Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Cuatro de la tarde. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, titular del Despacho Cultural, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicaciones del Despacho Cultural, Lisbeth Ramos y Carlos Castro, coordinadora de producción y asistente de producción respectivamente. En el micrófono, quien les habla, Teresa Aquiles, pero también a partir de este programa contamos con la presencia de Javier Méndez, nuestro queridísimo periodista también, colega. Pero de eso vamos a estar hablando después. El pincel digital de hoy está dedicado a un programa bellísimo, viene con todo su ritmo, se llama Michelena Lírico y es un proyecto que viene desarrollando el Museo Arturo Michelena. El Museo Arturo Michelena es el que está ubicado en La Pastora, una popular parroquia de Caracas, muy querida, y le mandamos un saludo a todos allá. Para eso contamos en el estudio con Iralquir Rangel. ¿Y con quién más, Javier? Tenemos aquí a dos concursantes de este gran evento que va a tener lugar el día 15 de febrero, sábado 15 de febrero. Tenemos a Moisés Waldrón, mejor conocido como Kid Moy, y a Jesús Rojas, conocido como John Sora. Te faltó algo, Javier, porque ellos no van a contar en vivo. Ellos, para todos los usuarios y todos los escuchas de Alba Ciudad, Alba le ha venido dando un impulso a los cantantes en vivo. Ellos nos van a cantar en vivo. Claro, a través de estos dos concursantes vamos a iniciar en este año las presentaciones en vivo que hemos tenido a lo largo de la historia de Pincel Digital. Entonces vamos a tener un tema de Moisés Waldrón, de su autoría, titulado Ya no estás, ya no sientes nada. En tu voz, que ya no sientes nada, nada, no, estás enamorada, se nota en tu voz, que ya no sientes nada, nada, girl. Se nota en tu voz que ya no sientes nada, que he pasado noches con puertas cerradas, preguntándome si quizás me extrañas. Yo me equivocaba porque no pasaba y por nota de voz, mami, yo te cantaba. Y supuestamente yo a ti te encantaba, pero no contaba. Si me hicieras daño a mí no me importaba, pero quién diría que esto pasaría, que la cordura por ti perdería. Un día bien, al otro porquería. Tú no creías, no te conocía. La pasé mal aunque yo sonreía. Nadie daba lo que yo daría. No te perdí, mami, me perdería. Solamente un día, pero no me importa porque ando feliz. Después de todo que no estás aquí, no valoraste el tiempo que invertí. Mami, escucho una botella en mí. Andamos en amor y lo cambias por guerra. Mi corazón los sentimientos encierra. Como dice, no, está enamorada. Se nota en tu voz que ya no sientes nada, nada. No, está enamorada. Se nota en tu voz que ya no sientes nada, nada. Obvio que no fue el primero, pero sí fue el último que te dio amor sincero. Y aunque digan que el amor es pasajero, tú te quiero, solo te importan los cero, cero, cero, yeah. Y ahora se te nota que no sientes nada, que no era amor real, que eres interesada. Tal estás acostumbrada, pero antes de que lo hagas con tu amiga ya está. Lo di todo y estoy satisfecho. Habla poco, demuestras con hechos. Baby, sabes que yo a ti te amaba, pero lamentable, ya no siento nada. El corazón, baby, no lo partiste. Después de todo, más fuerte volviste. Para ti todo fue como un chiste, pero al final tú misma te perdiste. No, está enamorada. Se nota en tu voz que ya no sientes nada, nada. No, está enamorada. Se nota en tu voz que ya no sientes nada, nada. Girl, yeah. Kid Moy, Rhinos, acá eres. Oh, oh, yeah. Bo, en mi os. Yeah, siempre eterno. Yeah. Ahora seguimos, queremos continuar contigo, Iralquir Rangel. Iralquir Rangel es el director del Museo Arturo Michelena, museo que le rinde homenaje a este emblemático artista venezolano. Iralquir, este programa se ha venido desarrollando ya desde el 8, creo, ¿no? Y corrígeme, con una primera presentación. ¿En qué consiste este programa, este proyecto, esta propuesta que le da un impulso grande a jóvenes talentos? Porque verdad es, Javier, que son muy jovencitos los niños. Sí, bueno, los que tenemos aquí en el estudio son dos jóvenes talentos, nobles talentos, que bueno, que están presentando su arte en esta plataforma que les brinda el Museo Michelena. Sí. Además de ser muy jóvenes también, y disculpa que te interrumpa, no hay problema. Aquí siempre conversamos sabroso. Ustedes tienen algo bien importante, un valor agregado, que es que son autores de sus canciones. Ajá, dinos, sí. Iralquir. Bueno, muy buenas tardes a todos, al público Radio Escucha, a todos aquellos interesados en el mundo de los museos, es decir, el mundo del arte y de la ciencia. Bueno, aquí traemos estos dos jóvenes talentos. La verdad, como tú bien lo dices, me estoy encargando del Museo Arturo Michelena desde hace poco. Y dentro de la programación, digamos, de eventos del Museo Michelena, me encontré con esta propuesta de estos jóvenes, que no solo son participantes, sino que además son los promotores. Yo los invité al museo precisamente para que me hablaran del proyecto, porque, a ver, se trata de jóvenes y uno tiene a veces ciertas angustias de si visualizan el alcance total de lo que podría ser un evento musical, de las características que ellos lo estaban planteando. En su momento eran 30 artistas, cantautores, que se iban a presentar en el museo, y uno, caramba, estas expectativas son grandes las que tienen estos muchachos. Yo lo único que sabía de ellos era a través de referencias de mi equipo de educación. Pero en lo que me senté con ellos me convencieron con las 10 primeras palabras, es decir, no solo el compromiso que tenían con su arte, sino el grado de responsabilidad que expresaron en lo que se refería a la construcción del evento. Entonces, Michelena Lírico fue el nombre que le dimos en el contexto para que sirviera de vitrina precisamente a los jóvenes, especialmente en el marco próximo de celebrar el Día de la Juventud. Y qué mejor manera, pues, de hacer un gran esfuerzo para que estos muchachos pudieran en el Museo Arturo Michelena expresar su forma de ver la vida a través de la voz y de las letras que, por supuesto, cantaban, ¿no? que ellos mismos componen. Y bueno, tuvimos alrededor de unos 120 jóvenes en el Museo Arturo Michelena, que se comportaron muy bien. Fue una actividad que nos sirvió de tarima o de propuesta o de modelo para seguirlo replicando. Y por eso es que el día 15 vamos a tener esta batalla llamada Freestyle, estilo libre, donde ellos... Y de verdad, yo vi algunos ejemplos y es difícil. Créanme que es difícil improvisar, construir en el momento una rima bajo una temática, darle a eso consistencia poética y además sobresalir sobre lo que el otro contrincante, por llamarlo de alguna manera, en ese momento está tratando de expresar. Y bueno, de eso se trata, pues. Y yo creo que el éxito del día sábado, si bien eventualmente en el marco del Museo Arturo Michelena, que está en una comunidad bastante conservadora, una comunidad cerrada en lo que se refiere al propio museo, el Museo Michelena, que está en el centro no solo geográfico de La Pastora, sino en el corazón de la propia comunidad. Entonces esto era así como romper, ¿sabes? Un museo decimonónico, clásico, académico, y entonces irrumpir con esta sangre efervescente de los jóvenes de hoy en día. Fue complicado en un inicio, pero quedamos convencidos de que sí, que es posible volverlo a hacer, y estamos contentos de ello. Ahora fíjate, tú nombraste las batallas y antes estaban hablando los muchachos con Javier, con Javicito Bello, estaban hablando de eso, de las batallas. Entonces, yo no sé, Javier, si cómo es eso, si tú quieres explicar un poco cómo es lo que cómo son las batallas, o ustedes, los mismos invitados, pues que digan cómo son las batallas, y ustedes creo que me decían que eran más agrupaciones, no solamente. Entonces, denos esa información como bien desmenuzadita. ¿Cuántos son? ¿Cómo son esas batallas, etcétera? Bueno, en esta particular quise darle la voz de mando a Moisés, mejor conocido como Kid Moy, que nos deleitó con un tema en su autoría, Ya No Estás Nada. Quisiera saber cómo es el protocolo o la organización de estas batallas que nos mencionabas, que de lo cual va a estar envuelto esta experiencia del próximo y el venidero sábado 15 de febrero. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a Pincel Digital, a mi persona, Kid Moy. La batalla de freestyle consiste en, primero y principal, por mínimo 16 batallantes que se van a batir, por decirlo de esa manera, en un duelo que va a tener por temática, va a tener como sus esquemas, van también a ser evaluados por 3 jurados, que esos jurados evalúan lo preciso, lo potencial que son sus rimas, su espontaneidad en ese momento, su creatividad, todo eso se evalúa. Ya que mencionas duelo, en este caso, estos duelos son, digamos, a muerte, se enfrentan dos y uno vence al otro y van eliminando, una eliminatoria de esta manera, o cómo es exactamente el procedimiento. Se van batiendo en duelos, hay batallas que son individuales, uno contra uno, hay otras que son 2 versus 2, 3 versus 3, y en esas batallas van batiéndose en el duelo y van pasando rondas hasta llegar a la final y bueno, al que queda campeón. Pero fíjate, tú nombraste lo del jurado, por eso es que te digo, eso es tan importante que nos especifiques exactamente cómo es. O sea, el jurado quiere decir que es un concurso, ¿no? Son estas batallas que tienen un resultado final. Y cuando se da ese resultado final, ¿cuál es esa recompensa? O si solamente es el programa en sí, el programa per se, que es una satisfacción para todos los muchachos jóvenes, que no solamente se le da oportunidad a ustedes, sino también a los pastoreños que van a estar allí, y todas las personas que visiten. Esa es la idea, apoyar a gente que no tenga, que quiera ser escuchada, pues. Y esa es su forma de expresarse, a través de pensamientos con rimas, lírica, tratar de defenderse con palabras y haciendo y metiéndote con tu oponente sin falta de grosería, sino con a base de historias, temáticas y todo eso, pues. Una pregunta bien particular, cuando ustedes tienen la oportunidad de crear sus temas, ustedes, bueno, tienen una inspiración particular para esto. En el caso del calor, del fogueo de la batalla, del rap, ¿en qué se enfocan, digamos, para no salir vencidos en ese duelo que se someten? Bueno, en ese momento de las batallas, todo depende mucho de la temática, de cómo se vaya desenvolviendo en el momento la batalla. Por ejemplo, hay momentos en los que la temática es libre, puedes hablar de lo que quieras, pero siempre se torna hacia un tema. Y tú tienes que responder y hablar, lanzar tus mejores líricas en base a ese tema, para que no pierdas como la secuencia. ¿De qué manera es la vinculación de ese sabor, ese ritmo de ustedes con un museo? Porque recuerden que ese es como el eje principal, lo neurálgico. Están en el Museo Arturo Michelena, se están impulsando los museos. Hay muchísimas estrategias de los museólogos, los museógrafos, para acercar ese público a los museos y viceversa. Entonces, como ustedes son muy jóvenes, me gustaría también saber la visión de ustedes, qué es un museo para ustedes, cómo lo sienten, cómo vinculan la música con los museos. Sonará muy básico y todo, pero lo que hacemos es arte. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, el rap no es nada cuando deja de ser arte. Y entonces a tener apoyo de un museo donde muestran arte a través de una pintura, nosotros mostramos arte a través de pensamiento y palabra. Exacto, por ejemplo, desde pequeño, en relación nosotros, ¿cómo nos relacionamos con el Museo Arturo Michelena? Desde pequeño, por ejemplo, yo soy vivo de ya en La Pastora desde que tengo uso de razón. Él también tiene vínculos allá en La Pastora, su mamá trabaja por allá, todo eso. Entonces tuvimos el acercamiento al Museo Arturo Michelena porque pensamos en ello al instante de que podrían brindarnos el apoyo, y efectivamente así fue. En lo que fuimos a hablar, a pedir el permiso, nunca tuvimos una respuesta negativa. Obviamente, como dijo el señor Irarquil, se preocuparon por la seguridad y cómo se iba a desenvolver el evento, pero gracias a Dios todo salió perfecto. Fíjate, y ya que tú dices que eres de La Pastora, me encantaría que nos dijeras cómo fue ese primer contacto, qué te llama la atención, qué sabes de Arturo Michelena, cómo ves ese museo, porque la colección... Y fíjate, Javier, que las personas casi siempre tienen esta idea de que un museo resguarda una colección de arte. Y aquí los museos tienen colecciones amplísimas, bueno, en todas partes del mundo. Aquí en Venezuela principalmente hay de arte, ¿no? Pero está el de ciencias, arquitectura. Este es temático, en específico es temático. Entonces háblame un poco qué sabes de Arturo Michelena, qué es lo que más te gusta del museo. Bueno, el primer acercamiento que tuve yo hacia el Museo Arturo Michelena fue de la escuela. Organizaban, por decirlo así, excursiones al museo para visitarlo, ver las pinturas. Y a simple vista uno lo ve y no parece nada interesante, pero realmente cuando entras, desde que entras, ves las pinturas y todo empieza como... Es un mundo diferente. Es algo, ves, te vuelves a tener la historia porque tienen hasta instrumento que utilizó él en el pasado para crear sus pinturas, y algo interesante realmente. Tú, como joven talento, ¿qué pudieras decirles a estos jóvenes que quizás están escuchándote en este momento como reflejo de lo que es, digamos, la cultura musical de la actualidad? ¿Qué tan cierto o qué tan tangible es este tipo de concursos? ¿Qué plataforma les brinda? ¿Qué oportunidades les puede dar a raíz de esto, de la participación que ustedes tienen activa con todas estas personas que se debaten en este próximo duelo que van a tener el 15 de febrero? Bueno, en el 8 de febrero hicimos este evento de cantantes y se iban a llegar managers y todo eso a escuchar a las nuevas escuelas a cantar, y al que le gustaba se le iba a hacer como una firma. Incluso nosotros como equipo de trabajo hicimos un trayado para los siguientes eventos, para nuestra selección, como mejor canciones, como mejor comportamiento, se le seguirá invitando a otros eventos, pues. ¿A qué te refieres con trayado? Disculpa la digamos, el desconocimiento. Como la disminución de tantos cantantes que habían. Habían 22, la eliminatoria, digamos. Seleccionamos 15 de los que nos gustaron. Perfecto. Exacto. La como lo principal en esto, obviamente, como lo dijo Jesús, John Soda, somos nueva escuela. Realmente pocas personas saben de nosotros, quién nos conoce, y la oportunidad que tienen esos muchachos de los eventos de ser escuchados, de recibir el apoyo de la comunidad de La Pastora, no solamente de La Pastora, si llegan personas de lejos, de los teques, no sé, y siempre el apoyo, ser escuchados y poco a poco ir creciendo como artista. Y recalcando lo que dijo de la que viene gente de lejos, me conmovió mucho porque hubo un cantante que vino desde Aragua solamente para cantar. Wow. Entonces me conmovió mucho que de verdad quiere ser escuchado, de verdad quiere cantar, de verdad le gusta lo que hace y... No, entonces marco. Eso es una prueba fehaciente de que, bueno, la parroquia La Pastora está, y obviamente el Museo Arturo Michelena tiene una convocatoria importante, ¿no? Que otros jóvenes tengan ese empuje de viajar desde tan lejos solamente para participar en este concurso. Eso habla muy bien de la organización que tiene este museo, ¿no? Así es, y es un mérito de Irarquil Rangel, que está acá. Miren, muchachos, y discúlpenme la ignorancia, porque es que ya yo soy de una generación un poquito más avanzada que Javier. Pero sí me gustaría saber cuáles son las modalidades que ustedes tienen. Las modalidades que, y después hablamos contigo, Irarquil, las modalidades que ustedes tienen, porque creo que ustedes tienen una parte que es improvisación y la otra no, la otra ya creo que está establecida. Entonces, ¿cómo es eso un poco? Porque improvisación, a mí lo primero que me viene a la mente, y eso tiene que ver mucho con las batallas, Irarquil, que son las coplas llaneras, sí, sí. Exacto. Entonces, populares. Más o menos eso sería cuando ustedes improvisan, ¿no? Hacen como una copla, sí. Responden. ¿Y qué otra? ¿Cuál es la otra modalidad? Después venimos contigo, Iralquín, nos tienes que decir hasta cuándo dura esto, ¿no? Hasta cuándo dura el programa. Esta pregunta viene de Teresa. Pero disculpa Javier, porque después Alexandra nos pela los ojos. Ya son las 4:20, y a las 4:21 ya tienen que ir cantando el próximo. ¿Quién es el próximo, Javier? El próximo que tenemos es a John Sora con Te Extraño, que es un tema de su autoría. Mira, ya son las 4:21, entonces vamos a dejarles esas preguntas al aire, ¿te parece? Me parece perfecto. Y entonces viene John Soda. Así dejamos este preámbulo, digamos, de suspenso, aquí, ¿no? Aquí anúnciamelo bien chévere, como tú sabes, Javier. Y con ustedes, vale. Jesús Rojas, mejor conocido como John Sora, con el tema Te Extraño. Es extraño. Tengo aquí esta vez. Esa misma. Con un papelito que guardo en la cartera, pero no quiere novia, solo quiere un plomilla, no quiere a nadie, solo quiere vacilar. Voy a con la mano en la pared. No lamento amor en la pared. Mira, fíjate, ahorita le tuvo un pelón, creo que yo me equivoqué de pista. Discúlpenos porque ya estamos a las 4:21. Es esta, ¿no? Es tal vez. A ver, es que tú dijiste Te Extraño. Es que Javier está extrañando a todo el mundo. No, ese es el tema, ese es el título que da nombre a este tema, ¿cierto? Ah, ok. Claro, o sea, la pista tiene una, otra connotación. Entonces, bueno, aquí está. Etimológica. Pero el nombre. Es que ya viene el voy a reiterar: Jesús viene... Rojas y John Sora con el tema Te Extraño. Exacto. Sí, pues como ya viene el día de los enamorados, este extrañamiento es así. Listo. Nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener, no sé, si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé que ayer. No, bueno, Iralquín, venos anunciando y luego nos vamos a ir al corte, o ya está. Porque, bueno, siempre en los programas a veces hay un... ¿Por qué no nos cantas tú esta? Mi corazón, cántanos esa. Pues ya estamos a las 4:22 de la tarde. Iralquín Rangel nos tenía una pregunta pendiente, que era, ¿hasta cuándo va a durar? No sé si quieres decir eso. Yo pensé que me ibas a poner a cantar, ya me ibas a poner. No, también lo pensé, por un momento yo que me quedé aquí en suspenso y digo, bueno, nada. Con estos pelones. No, bueno, mira. Pero ahora sí viene tal vez y luego nos contestas, Iralquín. Ah, bueno, perfecto, adelante. Volvemos. Me molesta cuando ya no nos vemos. Hacemos cosas que ninguno queremos. Quizás nos al tiempo y luego nos vemos. Nos vemos mañana en mi casa temprano, o el domingo salimos de la mano. No sé qué nos pasa, por nada peleamos. Adivino no soy, pero juntos no estamos. Y me muero por estar contigo, pero estando solo me siento más vivo. Extraño las veces que me fastidiabas. Necesito un beso de esos que me dabas. Por la mañana mami te esperaba. Tu sonrisa hermosa, mi mundo temblaba. Todo yo lo daba, tú también lo dabas. Y llegó el momento y ya no había nada. Mami, tú ya me perdiste. Todo era un juego, pa' ti era un chiste. Yo te amaba en serio, no sé si lo viste. Días tan felices y por las noches tristes. Lloraba pensando en ti y preguntaba si pensabas en mí. Mi neta niña era ser de feliz, te hacía el amor como se lo hacía al beat. Las palabras se van con la brisa. No quiero un te amo, quiero una sonrisa. Una sonrisa que tenga sentido. Mi piel se eriza con tu a mi oído. Las palabras se van con el viento. Ser hipocresía, de verdad lo siento. Extraño tu aroma en mi apartamento. Pero ya te fuiste y ahora estoy contento. John Soda. En este momento pasamos a transmitir con la señal del estado. Las investigaciones van muy adelantadas, muy bien, articulando con los otros organismos de seguridad, como son el SEBIN, el DIGESIN, la Guardia Nacional y el Cuerpo de Bomberos, articulado con nuestra División de Siniestros, hemos establecido estos dos focos de inicio. En este momento, un grupo de hombres y mujeres ya están entrando al depósito o a lo que queda de él para ir inspeccionando detalle a detalle y ver o localizar otros focos que hayan dado inicio a este gran fuego que consumió lo que son tablets, canaimitas, antena satelital y otros bienes que son utilizados por la empresa de telecomunicaciones CanTV. Vamos a llegar hasta el final y ya las investigaciones nos dan nombre, nos están dando personas que aparecen relacionadas con este hecho criminal cometido el día sábado. Durante este proceso llegaremos hasta las últimas consecuencias con articulación del Ministerio Público y los tribunales. Nadie quedará impune ante la maldad que ocurrió en este hecho criminal. Estamos tomando previsiones en todos los otros depósitos de CanTV y en todo lo que tenga que ver con el servicio público para evitar que nos vuelvan a cometer otro acto terrorista como este que vivimos el día sábado. Un hecho tan lamentable que daña o perjudica a toda nuestra población venezolana. Aquí la maldad no se trata hacia el gobierno, aquí la maldad es hacia todos los venezolanos. Por eso te pido, estás viendo, que colabores con las investigaciones, lo que sepas, no solamente en este hecho de CanTV donde la vemos en este momento perjudicada. Existen otros servicios que pueden ser atacados por estos bandoleros que lo único que quieren es hacer daño, que llaman a la destrucción de nuestro país. En medio de esta crisis que nosotros estamos viviendo, todos los organismos, todas las personas que quieren a Venezuela, país de progreso, debemos trabajar para evitar que estos señores, señoras, dedicados al crimen, al terrorismo, sigan llevando a cabo esos cometidos que los perjudica a usted, a todos ustedes. Aquí estamos dejando niños de colegio que no van a poder recibir por ahora esas canaimitas que se quemaron allí. Sin embargo, el gobierno comprometido en la educación de nuestros niñas, niñas y adolescentes va a reponer todo lo que se perdió allí en este incendio. Seguiremos trabajando y seguiremos informando el curso de las investigaciones que se están llevando a cabo en este momento. Estamos muy bien encaminados y como director del Cuerpo de Investigaciones les aseguro que habrá una respuesta contundente en este evento terrorista ocurrido el día sábado en Carabobo. Dejo la palabra a nuestra ministra y presidenta de CanTV, Gabriela Jiménez. Buenas tardes, en compañía de trabajadores de la CanTV, del Ministerio de Popular para la Ciencia y la Tecnología, en compañía del presidente de Movimet, ingeniero Aníbal Briceño, y del tren gerencial de la empresa, quiero informar que el acto sucedido el día sábado afectó más de 11.000 metros cuadrados de construcción. El almacén más grande e importante de CanTV y Movilnet, en donde reposaban equipos de fibra óptica, canaimitas, equipos de antena satelital e infraestructura necesaria para el mantenimiento de las operaciones de ambas empresas. Contamos con otros almacenes, contamos con 19.000 trabajadores activos desplegados a nivel nacional en más de 300 instalaciones del país, garantizando las operaciones y el servicio de telecomunicaciones, que lo entendemos como un bien común. El hecho ocurrido el día sábado no es más que una acción maquiavélica y terrorista que intenta desconectarnos, que intenta silenciarnos, que intenta afectar las operaciones y la plataforma tecnológica de comunicación y de internet del pueblo. Es importante que entendamos que CanTV y Movilnet son empresas del Estado, que las trabajan trabajadores del pueblo, mujeres y hombres de todas las comunidades del país llevan hoy los uniformes de CanTV. Entendemos esta afectación como un daño a los espacios operativos, pero tenemos un plan de recuperación de inventarios aprobado por el presidente Nicolás de forma inmediata y una orden expresa de ensamblar las 205.000 tabletas canaimas que fueron afectadas e incendiadas el día sábado. Cualquier acto que atente contra la estructura y los instrumentos de educación del sistema bolivariano son actos también que atentan contra la educación de los niños y niñas y adolescentes del país. Esto no es más que un hecho de odio, imágenes de guerra cuando vemos el almacén destruido, destrucción de los bienes, bienes, de los activos y de las plataformas que nos permiten atender el Plan Nacional de Averías que inició el mes de enero. Casualmente, por este plan, hasta el día de ayer teníamos más de 34.000 averías atendidas a nivel nacional en menos de 2 semanas. Seguimos trabajando. El día de ayer había 1.600 trabajadores de Cantebe desplegados el día domingo atendiendo cortes de fibra óptica en la región oriente del país, entre Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar y El Tigre, atendiendo un plan de averías en el estado Zulia, desplegados en Naiguatá, levantando 3.000 averías en el estado La Guaira, igualmente en El Lara, en Cojedes. Seguimos desplegados trabajando, vamos a garantizar las telecomunicaciones y la comunicación del pueblo. Cantebe y Movilne son un sentimiento nacional, son la empresa de telecomunicaciones del pueblo bolivariano. Agradecemos todas las manifestaciones de respaldo, de apoyo y de rechazo por este acto que han expresado las mesas técnicas de telecomunicación, que son instancias del Poder Popular que acompañan la gestión de la empresa de Cantebe y Movindec y del Ministerio de Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Acompañamos todas esas manifestaciones de cariño y de afecto para nuestros trabajadores y estamos convencidos que vamos a superar esta dificultad. Nos acompaña el presidente Nicolás, acompañamos todo el despliegue del Estado Mayor de los Servicios Públicos para garantizar la eficiencia de las comunicaciones del pueblo y seguimos en batalla. Les agradezco a todos que nos acompañan. Bien, escuchábamos declaraciones del director del CICPC, Douglas Rico, y de la ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Gabriela Jiménez, quien daban parte de los actos terroristas que atentaron contra el material estratégico de la empresa de telecomunicaciones del país. Una cifra que supera más de 275 millones de dólares en pérdidas. Esta y otras informaciones serán ampliadas en las próximas emisiones de La Noticia. Por lo pronto retornamos el contacto informativo a los estudios de Venezolana de Televisión. Gracias, Roger. Nosotros continuamos con más información y es que en el sector... Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con La Señal del Estado. Las 4 y 31 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad. Cultura y deliberación. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos con Iralquil Rangel. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Para quienes acaban de sintonizar, estamos con Iralquil Rangel, director del Museo Arturo Michelena, en el marco del Michelena Lírico, y con dos de sus participantes, Moisés Valdrón y Jesús Rojas. Iralquil había quedado con nosotras y no habla. Dinos todo sobre el programa. Bueno, básicamente Michelena Lírico forma parte de un programa general llamado Toda la Música para los Museos, donde le damos cabida a distintas formas de expresión artística en el campo musical, ¿no? Precisamente en lo que se refiere a Michelena Lírico, relacionado específicamente con estos jóvenes, no habíamos tenido la posibilidad, entiendo yo, en el mundo de los museos, una tarima tan importante dedicada a los jóvenes a géneros urbanos muy contemporáneos. Es decir, lírico, relacionado con lírica, la capacidad de expresar a través de la letra en un contexto musical, emociones y vivencias, ¿no? Que básicamente es lo que ellos intentan transmitir a través de las composiciones y de las canciones que realizan. Entonces, bueno, como te dije, los muchachos me convencieron, mi equipo de educación, que de verdad es de lo mejor que tenemos en el museo, además de todos los equipos de servicios generales, seguridad, que todos prácticamente se apersonaron el día sábado en el Museo Arturo Michelena para brindarle apoyo a estos jóvenes. De verdad que ellos nos brindaron la idea y nosotros, bueno, la compramos completamente. Michelena Lírico, que es el básicamente estos eventos, bueno, finalizaría como tal el día 15, que es el freestyle que ellos van a realizar, esta competencia que ya han explicado. Y bueno, ya nos han pedido bolero, otro tipo de, digamos, de tardes de bolero, géneros, de música criolla, que también, bueno, van a tener la oportunidad en un momento determinado de tomar lugar. Pero bueno, ellos siempre van a estar invitados al Museo Arturo Michelena y ojalá pudiéramos darle la oportunidad en la Noche de los Museos, que ya tú conoces ese programa que se realiza en el marco del Día Internacional de los Museos, alrededor de unas 3 o 4 veces al año en alguna institución museística. Sí, porque uno concretar. Se queda como con las ganas, ¿no, Javier? Porque fíjate que ya se termina el 15, ¿no? Sí, solamente fue 8 y 15. 8 y 15 fueron dos momentos. Nosotros vamos a intentarlo cada los sábados, realizar al menos de cada mes un evento musical o de expresiones conexas que nos permitan aproximar al público no tan asiduo al Museo Arturo Michelena, y en ese instante poderlos ganar para darles visitas guiadas, explicarles sobre el museo, sobre Arturo Michelena, porque hemos definido 5 líneas del Museo Arturo Michelena, las que se van a definir: Arturo Michelena y su tiempo, la casa, su obra, la colección y la comunidad. Entonces, en esas líneas estamos tratando de diseñar, o se va a diseñar toda la programación del Museo Arturo Michelena, ¿okay? Además de los programas generales que ya tiene la propia fundación. Claro, y fíjate, ahora que nombras la programación del Museo Arturo Michelena, y disculpen, esto no tiene que ver mucho con lo de ustedes, pero ustedes me van a dar ahora su opinión. Y es que en el último evento donde estuvo el ministro, que yo fui, el de la bóveda, él hablaba, la bóveda visitable en los museos, que por cierto invito a todos los usuarios a la bóveda del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Bueno, el ministro decía que el Museo Michelena seguramente tenía su programación por lo de José Gregorio, que ahora se acerca en mayo la beatificación. Claro, así es. O sea que la pastora también es importante por el eso. Súper importante. ¿No? Cuéntanos eso, que tienen programado, y ustedes cuéntenos cómo sienten la pastora, o sea, con todo su entorno. Bueno, básicamente el Museo Arturo Michelena tiene dos grandes espacios expositivos. Uno que es la casa de Arturo Michelena, es una casa que de alguna manera ha sido ambientada, como lo explicó Kit, con elementos museables de tanto que pertenecieron a Doña Lastenia como Arturo Michelena y obras del maestro. Yo tengo ojalá la esperanza de que podamos traer algunas obras emblemáticas de Arturo Michelena que se encuentran en la Galería de Arte Nacional a su casa. Claro, sería ideal. Miranda en la Carraca, por ejemplo. Pero bueno, eso es un esfuerzo que se va a hacer, espero, en el corto plazo, y eso es para que la gente de la comunidad pueda eventualmente, y que estas obras ícono, de verdad, de nuestra identidad, puedan tomar lugar en la casa del maestro. Y luego tenemos una casa donde ahí presentamos obras, exposiciones temporales, y tenemos una gran muestra de Arturo Michelena que trata de relacionar precisamente lo que es arte y devoción a través de una visión moderna y contemporánea del arte. Para este jueves ya están invitados, los estoy invitando desde ya, el día 13 jueves, a un conversatorio que vamos a tener en torno precisamente al tema de arte y devoción. Que hace poco hicieron un conversatorio, Javier, que era, cuéntanos tus experiencias con José Gregorio Hernández. Sí. ¿Algún milagro que te ha hecho? Tal cual, eso en torno al exvoto. No, bueno, yo creo que yo me plego a esta devoción nacional por José Gregorio Hernández. No tengo el privilegio de tener un milagro personal, pero sí, bueno, nada, estas ganas que creo que todos los venezolanos hemos estado esperando por años de que se dé esta beatificación pronto, ¿no? Sí, así es. Entonces, el jueves 13 a las 10 de la mañana en el Museo Arturo Michelena vamos a tener un conversatorio de la mano de nuestro investigador Abraham Hernández, a las 10 de la mañana en el Museo Arturo Michelena, para reconocer esas finas fronteras entre lo que es el arte y la devoción, entre lo que es el icono o la explicación religiosa del elemento de José Gregorio Hernández y la expresión plástica del sujeto dentro de la obra. Entonces, bueno, yo creo que va a estar bastante interesante. Súper interesante, claro, sí, que sí, esa unión temática entre la devoción, lo religioso, digamos, ¿no? Lo místico, de alguna manera, con el arte, ¿no? Tal cual. Yo creo que, bueno, seguramente algunos artistas no habrán delimitado el campo, sino que precisamente en devoción a José Gregorio Hernández expresan su arte, ¿no? Claro, se dejan inspirar, digamos, por lo divino, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bellísimo, que a mí me hubiese gustado estar en ese conversatorio. Yo chiquita tuve pulmonía y soñé con él, y de verdad, cuando me fueron a ver, el médico estaba curada. O sea que yo quería expresar, sí. Pero ustedes, muchachos, que ustedes son de la pastora, y estamos hablando de esa vinculación, pero en este caso no es lo plástico, sino es lo musical. Bueno, yo tengo una experiencia personal con el doctor José Gregorio Hernández, ya que a mi mamá se le hacía muy difícil tener un hijo. Y entonces cada noche rezaba al José Gregorio Hernández. Incluso cuando pudo tener el milagro, por decirlo así, me iban a poner José y no Jesús. Y ese fue el milagro que yo tengo con el doctor José Gregorio Hernández, pues. Y bueno, la pastora relacionada musicalmente ahorita, los eventos, lo que es la cultura, tanto Jesús como yo y junto a otras personas también de allá de la pastora nos hemos tomado como el trabajo, el tiempo de realizar eventos, de realizar movimientos para que la cultura vaya creciendo, para que las personas nuevas se vayan escuchando, porque hasta los grandes artistas comenzaron desde abajo, desde su zona, nada más sonaban en su zona, y poco a poco con apoyo de las personas fueron creciendo y son lo que son hoy en día. Ok, fíjense, ustedes son muy jóvenes, ustedes le recomendarían a sus amigos asistir a un museo. Denos la visión de un museo, porque fíjense que este programa es de la Fundación Museos Nacionales y es un recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. En este caso ustedes son los protagonistas y el público, y bueno, y todos los artistas como ustedes. Yo realmente los invitaría de verdad que vayan a los museos. Yo, a lo mejor muchos jóvenes ven los museos y les dicen, ay no, qué fastidio, tal. Pero realmente cuando entras al museo es interesante porque llegas y aprendes cosas nuevas, ves cosas nuevas. Por ejemplo, a mí me gusta también, aparte del Museo Arturo Michelena, me gusta el Museo de Ciencia, porque desde pequeño me llamó la atención eso, los animales que hay allá. Y, taxidermizado. Exacto, siempre me ha llamado la atención eso y siento que es algo interesante. Incluso el evento del 8, antes de que comenzara el evento como tal, el grupo de trabajo del Museo Arturo Michelena le dio un recorrido a los cantantes que estuvieron ahí desde temprano en el Museo Arturo Michelena. Entonces, agradecidos con el museo y con el equipo de trabajo de allá. Ustedes como jóvenes son la prueba de que, bueno, los museos están avivándose y acercándose a las nuevas generaciones, ¿verdad? Creo que quisiera retomar también la pregunta que dejó al aire Teresa hace un momento sobre los formatos que tienen ustedes en las batallas, que creo que iban a explicar eso como expertos, que son jóvenes expertos en esto, de que si existen formatos, si existen algún tipo de recetas preconcebidas cuando ustedes se enfrentan unos con otros en batallas o simplemente para afinar los talentos que tienen como raperos. Nosotros los eventos que organizamos los comenzamos desde octavos de final. Los octavos de final vienen con 4x4 con temática. La temática puede ser cultura, historia. Después vienen los cuartos de final, que tratamos que sea personaje contrapuesto, no tanto para los freestylers, sino para el público. Algo que sea divertido, llamativo, vale, que traiga la atención. Personaje contrapuesto, o Homero Simpson contra Bart. Algo que haga reír a la gente. Semifinal, ya nos metemos más en lo personal de los freestylers. Ponemos un minuto libre. Ahí ya llegan solamente, vamos a decir, que los mejores. Entonces se lo toman muy personal. Luchan más, sudan más. Yo quiero ir por ti. Y luchan. Una batalla, digamos, cuerpo a cuerpo, obviamente con la voz y con el rapeo. Como una copla, ¿no? Existe una concepción, y va justamente a mencionar eso, o a retomar ese punto, de que creemos, los que desconocemos un poco del rap, que es como una copla, digamos, más actualizada, ¿no? Entonces es el caso de que la última frase que dice uno de los contendientes es retomada por otro, o ¿siempre debe ser así o es algún estilo? Exactamente, o sea, como ustedes dicen, de las coplas, empezó todo. Claro, después las personas lo van adaptando, le van poniendo una pista de rap, le van poniendo un, por decirlo así, un flow diferente, un estilo diferente. Y sí, a veces en ocasiones se retoman la palabra que dijo el contrincante, la última palabra que dijo el contrincante, porque también se toman en cuenta en ese tipo de batallas la respuesta que tú le das a tu contrincante, si tiene la igual de contundencia o tiene más contundencia de la que te dijo él. Y todo eso es evaluado por los jurados y vas sumando tus puntos durante la batalla. Muchos de los jurados, bueno, nosotros para el evento del 15 contamos con un jurado de rap sin groserías, nivel profesional. Y él evalúa. Excelente. Evalúa puntos muy diferentes. Punchline, que es el golpe más contundente de la última línea. Estructura, respuesta. Y que no tengan mucho relleno. Que no digan cosas sin sentido para que rime, pues, sino que tengan sentido rimando. Entonces, con eso lo contamos. Y de verdad, retomando lo que me dijo el compañero aquí, que agradecido con el Museo Arturo Michelena porque apostaron a los jóvenes. Y no es fácil, porque por ejemplo yo hubiese ido y les pongo la propuesta de que es un evento de salsa. Me dicen dicho sí. Un evento de balada, sí. Pero cuando se les pone y se les dice un evento de trap, todo el mundo queda como que, porque saben que es un género que ahorita es difícil como por algunas personas de digerir. Pero sin embargo todos nos amoldamos, nos preparamos para que el evento fluyera y se diera como esperábamos, que las personas pudieran disfrutar. Ya tuviera 70 años, como si tuvieras 10 años, tienes 15, tengas la edad que tengas, te lo pudiera disfrutar en ese día. Bueno, es parte digamos del formato de como responsabilidad social que tienen ustedes como jóvenes, de darle un vuelco, ¿no?, a esta visión que puede tener la sociedad de lo que es el trap o lo que es el rap. Entonces ustedes son abanderados de esto, ¿no?, de esa nueva versión, de esa otra cara que puede tener también este género, ¿no? Y fíjate que a mí me encantó eso que tú dijiste, es que el museo apuesta por ustedes, por los jóvenes, porque eso es algo que está haciendo muchísimo la Fundación Museos Nacionales, apostar por los jóvenes, impulsarlos. Y prueba de ello es el programa que se llama El Artista Joven del Mes, que anteriormente, el año pasado, era la obra del mes, que era una obra de la colección, la sacaban del depósito y la podían ver. Pero ahora no, ahora es el artista joven. Entonces son jóvenes como ustedes, muy talentosos, que están haciendo cualquier cantidad de cosas en escultura, tienen muchas propuestas en escultura, en pintura, qué sé yo, y se dan a conocer. O sea que no solamente se está moviendo muchísimo ir al Quil. Sí, en el caso de este proyecto en particular, bueno, las obras de arte son ellos mismos, ¿no? Como talentos jóvenes que por eso que te digo que allí se están moviendo, o sea, hay un flujo importante de mover a todos los talentos. De hecho, Pincel Digital es un programa de la Fundación Museos Nacionales y no solamente vienen los artistas plásticos, sino también vienen los músicos, porque le estamos dando impulso. Es arte, nosotros en ese sentido lo hacemos, en este caso musicalmente, pero también hay artistas jóvenes que hacen pinturas increíbles, que hacen buenas pinturas, también como hay personas que tocan instrumentos que encantan a las personas. Nosotros en este caso lo hacemos de un lado musical y lado urbano. Cuando ustedes hablan de arte, en particular, ¿en qué se inspira Kid Moby o John Sora para escribir sus canciones, estas canciones que esté? O sea, ¿cuál es la temática de un joven actual que tiene el rap como su ventana para expresarse? Bueno, yo mi tema me concentré más en lo personal. No me gusta hablar algo que no tenga sentido, que no haya vivido. Me baso siempre en lo personal para tener base cuando me pregunten sobre qué canto, qué dije, por qué lo digo, y ahí tengo la respuesta a todo. Bueno, en mi caso también es similar. Lo hago de vivencias mías, de también de aspiraciones que tengo yo en un futuro, de cosas que quiero lograr. Por ejemplo, yo digo mucho en mis temas de trap que quiero ser como una leyenda, que yo quiero trascender entre las personas, entre no ser una persona más del montón, sino trascender en un tiempo determinado, pues. Bueno, y en ese camino están con ese trabajo día con día, con la pasión que demuestran en lo que hacen. Sí, pero fíjate tú, Javier, eso que decías, ¿en qué se inspiran? A mí me encanta porque hay un misterio allí también, que es la denuncia, porque siempre el arte denuncia. El arte denuncia y es una forma de darle un grito a la sociedad de algo que pasa, bien que sea la contaminación, algún tema político, y entonces en este caso ustedes también toman en cuenta la denuncia, ¿no? Exacto, por ejemplo, tomando eso, yo tengo un tema que se llama arte abstracto. El arte abstracto se conoce que es un arte diferente, pues que tienes que tener una muy buena visión para poder tú realmente observar lo que es. Entonces yo quise dar como un giro, llamando como que el trap no es solo lo que las personas a simple vista ven, sino que si te concentras y buscas a fondo, realmente escuchas las letras y ves que no todo, obviamente hay un grupo como todo que nada más canta tonterías de ese estilo, pero hay gente también que escribe buenas letras, que escribe letras de aspiración, letras de ayuda a los demás, hacen hasta campañas de jóvenes con depresión, muchas cosas que hace el trap y la gente no ve eso, solamente ve el lado negativo. Ok, fíjense, ya nos estamos acercando al final, porque son las 4:49 de la tarde, y aquí hay un personaje en el estudio que está muy calladito, que es Iralquil Rangel, nuestro queridísimo director del Museo Arturo Michelena. Iralquil, no sé si tú quieres ir cerrando el programa con algunas conclusiones sobre no solamente Michelena Lírico, que cierra, se lo vamos a invitar a todos al Museo de la Pastora. Eso es a partir de las 12 del mediodía, el 12 día, del mediodía, sábado 15, el sábado 15, sábado 15 en el marco del Día de la Juventud, el Día de los Enamorados y la Amistad. Así es. Y los invitamos a todos. Entonces, no solamente sobre ese tema, sino también sobre todos los proyectos. Vamos cerrando para despedir. Ah, bueno, yo básicamente que estoy callado, estoy admirado de la manera en cómo... Espero que los radioescuchas hayan visto pues la profundidad con que estos muchachos toman su responsabilidad social como artistas, ¿no? Además, estos muchachos tienen todavía camisa marrón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cosa que me impresionó la primera vez que los vi, están en bachillerato, ¿no? Y eso, yo a esa edad prácticamente tenía otro objetivo. Ya te iba a preguntar, ¿qué es camisa marrón, pues yo? Bueno, en bachillerato están. Ah, y okay. Yo los felicito. Los felicito realmente por la manera en cómo han abordado su responsabilidad con el género y con el colectivo, que se pudo observar el día del concierto, porque todos se apoyaban. No es que tú estás cantando y yo no te estoy escuchando. Claro. Es que todos estaban apoyando al artista. Y ellos parten de esa misma premisa del sistema de las artes, el reconocimiento. Si no tienes una vitrina donde mostrarte, eres pero no eres reconocido, claro, no parece. Existes. ¿No, verdad? Si nadie te ve, no existes. Entonces, yo creo que eso es importante para los jóvenes artistas del arte, como este programa del Joven Artista del Mes, es porque es importante de hacerlo. Entonces, todos invitados al Museo Arturo Michelena, no solo los cantantes jóvenes, sino la comunidad y toda la comunidad aledaña de La Pastora, sean siempre bienvenidos a la Casa Arturo Michelena, que por allá siempre lo vamos a recibir con mucho cariño. Uh-huh. No sé si ustedes quieren cerrar mis karatecas, les voy a decir así, porque cuando él dijo camisa marrón, eso fue lo que me vino en la mente, el karate. La cinta del karate. La cinta del karate. Yo quisiera invitar a Kid Moya y a John Sora que inviten a su vez a estos jóvenes que los siguen a través de las redes sociales, que den sus redes sociales, que es súper importante esta plataforma. Así mismo. Ya nos vamos acercando al final. Bueno, a mí me pueden conseguir por mis redes sociales como Kid Moy, el Kid con 2 i, en todas las redes sociales, tanto como en Instagram, como en Facebook y por YouTube como Kid Moy con una sola i. Ok, mis temas están ahí, espero que se lo disfruten, que les guste y que nada, apoyen la movida. John Soda por YouTube, solo tengo un solo tema. En Instagram, @ John Soda, el Soda con Z y doble O. Y antes de cortar todo esto, para darle gracias al señor Iraclí y a la gente del museo por mí, por todos los cantantes, hemos recibido bastante apoyo, porque fue una buena organización y porque nos prestó mucho equipo, y aparte del apoyo nos dio, también nos demostró su interés. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, titular del despacho cultural, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicaciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En los controles está nuestra queridísima amiga Alexandra Fuenmayor. Quien les habla con los micrófonos está Teresa Aquiles y Javier Méndez. Será hasta el próximo Pincel Digital, pero para despedirnos, ¿tenemos a quién, Javier? Tenemos a Kid Moy con su tema, ¿qué? Es obvio. Es obvio. Es obvio. Mami, esto es muy obvio. Mami, esto es muy obvio. Rhinos la produce. Es obvio, en mi mirada te tengo fichada, para estar una velada, donde nadie sepa nada. Apareciste de la nada y te quedaste en mi plasmada, en mi mente te quedaste pegada. Mami, yo no sé dónde saliste, pero me agrada saber que de mí quitaste lo triste. Algo me dice en el fondo, dale Moisés, tú hiciste. Pero te tengo una pregunta, mami, ¿cómo hiciste? ¿Cómo pudiste mi corazón eludir para que mi alma te empezara a seguir? Tengo tiempo que no sé nada de mí, porque ahora somos solo nosotros. No importa la vida de otros, y es obvio. Vinieron muchos equivocados a tratar de estar a tu lado, pero ninguno lo pudo lograr, porque tú eres algo normal. Y tu level ninguna lo puede alcanzar, ninguna lo puede alcanzar. Es obvio, me crees en tu corazón. Por eso te traigo mi petición. No suelo expresarme muy bien, así que te escribo una canción. una canción. Es obvio que me gusta tu mirada, tu sonrisa angelical, que a la vez ella me incita a pecar. También me incita a amarte y siempre escucharte, lorarte, yeah, yeah, yeah. Es obvio, mami, esto es muy obvio. De elogios, ahora soy tu novio. Recuerdo esa vez que te conocía, te miraba un rato tan sonreía. ¿Qué me hacías? Es obvio que tú me haces sentir, yo te doy placer. Es obvio que te amo ya sin mentir. Oh, todo lo que hicimos cuando nos vimos los dos en un viaje. Juntos nos fuimos, oh. Juntos nos fuimos, oh. Es obvio que quiero besarte, es obvio que quiero tocarte, es obvio que quiero invitarte. En vez de la luna, vámonos a Marte. En vez de la luna, vámonos a Marte. Dime la hora y yo paso a buscarte. Dime la hora y yo paso a buscarte. Es obvio que me gusta tu mirada, tu sonrisa angelical, que a la vez me incita a pecar, pero también me incita a amarte. Y siempre valorarte, siempre, siempre valorarte. Ya, bueno, por aquí Kid Moy, gracias a la persona de Pincel Digital. Hemos llegado al final de Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nuestra cita el próximo lunes a la misma hora, 4 p.m. y por el mismo dial, 96.3 FM Alba Ciudad. Pincel Digital. Somos cultura. Somos revolución.